Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir. Que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Vamos a escuchar el día, vamos, vamos. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una novieta para todas, novieta para todos. Aquí el mitote, cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Bienvenidas y bienvenidos al mitote, mitote intergaláctico, mitote explosivo, mitote en tu casa, mitote en la pantalla de tu computadora. Así es, señoras y señores, con ustedes, la mitotita. Ya llegué la mitotita, ya llegué. Pues, ¿dónde andabas, mitotita? Que no te habíamos escuchado hace mucho. Ay, sí. Pero sí, me escuchan cada viernes. ¿Cómo que dónde andaba? Pues nada más que ando viajando. Ando viajando, pero sigo haciendo la radio. Así es. Pues ando viajando y esta vez este programa les voy a compartir qué es lo que ha llevado a la mitotita a andar viajando. Así que un poco vamos a hacer un viaje, porque un viaje solamente se puede explicar con otro viaje. ¿Así? Sí, solamente así. Entonces vamos a hacer un viaje a la historia, un poco de la mitotita, pero la vamos a contar como la historia de una maestra. ¿Una qué? Una maestra. ¿Por qué una maestra? Sí, una maestra que primero era una maestra como cualquiera, que quería enseñar todo lo que había aprendido en la universidad, que quería compartir sus conocimientos, que quería dar algo de ella a la humanidad. Y entonces empieza a ir a dar clases y bueno, pero no lo cuentes todo, deja un poco para después. Así es, entonces la historia empieza con una maestra común y corriente, pero vamos a ver cómo esa maestra de repente se convierte en una viajera. Pero sigue siendo maestra. No, ya no es maestra porque ya no está en la escuela, ya no pone calificaciones, ya no regaña a los niños, ya no nos dice, ay, qué bonito te salió tu letra. Pues sí, vamos a ver cómo sí sigue siendo una maestra. Y sí, también se convirtió en una estudiante. ¡No! Sí, así es. Así que quédese ahí porque vamos a hacer este viaje por la historia de esta maestra de común y corriente a viajera, andante, ambulante. Bueno, vamos a ver. No, a ver, no, a escuchar. Sale pues, ahí quédese que vamos a escuchar. Sacaremos a esta niña de la escuela, para que ayude a su madre en el oficio para que ayude a su mamá. A la niña nunca se le tome en cuenta, a la niña nunca se le tome en cuenta, porque agacha la cabeza ante todo y le dijeron que ni debe. Sacaremos esta niña de la escuela para que ayude a su madre en el oficio para que ayude a su mamá. La niña cuando crece se casa, la niña cuando crece se casa, su marido a los golpes se la trata y luego se la vuelve a someter. Sacaremos esta niña de la escuela. Sacaremos a esta niña de la escuela para que ayude a su madre en el oficio para que ayude a su mamá. Esta sociedad nos hace tonta, esta sociedad nos hace tonta. No sabemos que tenemos unas leyes y que luchando nos podrían defender. Sacaremos a esta niña de la escuela. Sacaremos a esta niña de la escuela para que ayude a su madre en el oficio para que ayude a su mamá. Es por eso que nosotras las mujeres, es por eso que nosotras las mujeres nos juntamos ese día y nos viajan, siendo que juntas nos podemos ayudar. Sacaremos a esta niña de la escuela. Sacaremos a esta niña de la escuela para que ayude a su madre en el oficio para que ayude a su mamá. Bien. Ahí estamos, sí, nos escucha. Mientras usted está escuchando a la mitotita en El Mitote por la radio, la ayuda con toda la potencia del maíz, sí señor. Yo me pregunto, mientras usted está escuchando, ¿qué está viendo en su computadora? Es una pregunta que siempre me regresa cada vez que hago la radio. ¿Es interesante pensarlo? Tal vez. Si nos quiere compartir qué está viendo en su computadora mientras hacemos la radio, escríbanos a Radio Tlayuda Facebook. Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3, también 4. Así es, compártanos a ver un poco qué está viendo o haciendo en su compu mientras escucha el mitote. Bueno, así que aquí la mitotita nos va a contar un viaje para explicarnos la historia para contarnos la historia de una maestra que pasó de ser una maestra normal a ser una maestra ambulante. Maestra ambulante, ¿pero sus alumnos también tienen ruedas o qué? Bueno, vamos a descubrirlo. Primero empezaremos con la maestra normal. Ok, la maestra normal. ¿En dónde fue la primera vez que fue maestra normal? Muy buena pregunta. La maestra normal empezó siendo una maestra común y corriente en una preparatoria común y corriente. Y bueno, duró como 2 meses porque no le gustó mucho tener que ser una figura autoritaria. Sentía que cada vez que entraba a dar clase se tenía que poner una máscara de maligna. ¡Uy, qué miedo! Sí, una máscara muy fea que tiene que dar órdenes, que tiene que ser tener un carácter para fuerte para que no se le suban encima. Tiene que poner calificaciones, tiene que poner tareas, tiene que estar con 40 estudiantes en un salón muy chiquito. ¡Uy, qué horror! ¡Es terrible! Así es, entonces duró pocos meses, si nos sigue esta maestra. Duró 2 meses, creo, que más o menos. Y después se salió de ahí y dijo, nunca más. Sé que lo tengo en la sangre, sé que me gusta mucho. Hice buenos amigos, en general los muchachos que se portaban peor. Pero no me gusta ser maestra. Después de unos años, volvió a darse la oportunidad y se encontró en mejores condiciones. Porque esta vez era también una prepa, pero era una preparatoria comunitaria. ¿Una qué? Preparatoria comunitaria. ¿Y cómo es eso, comunitaria? Es una preparatoria que la hace la comunidad. Un poco, tomando la idea, podemos pensar, para quienes han estado en algunas de esas experiencias, se basaba esta preparatoria comunitaria en el modelo de los bachilleratos interculturales de Oaxaca, que tienen un modelo especial hechos para gente de comunidades, que quitan las clases como tal y hacen más bien un proyecto de investigación y ahí van aprendiendo. O también algo parecido a los bachilleratos populares de Argentina, que también quitan las clases, ponen áreas. La mayoría de los bachilleratos son para gente que ya es más grande, entonces son en la tarde. Hay más el tener áreas permite combinar más temas que solamente una pequeña cosa y permite combinarlo más con la realidad. Ese es el asunto, que las preparatorias comunitarias o las escuelas comunitarias tratan de conectar la realidad con el aprendizaje para que lo que se aprenda pueda servir de alguna manera en la vida diaria. Y también son algo más humanas que las otras escuelas, digamos. Es esta educación alternativa donde se trata de tener una aproximación más personal con cada una, más que la educación capitalista que dice vamos todos a aprender lo mismo, vamos todos a pasar el examen que sigue y nada más. Entonces se trata, algunos tienen oficios, algunos tienen algunos siembran, algunos hacen herrería, panadería, tienen cosas que les pueden servir en la vida diaria porque se deja de pensar solamente en el examen de admisión a la universidad. Entonces, en esta preparatoria comunitaria, esta maestra aprendió muchísimo porque llegó totalmente, digamos, en blanco, con el pizarrón en blanco sobre todas estas opciones de educación alternativa. Y ahí, conociendo a una maestra que venía de un bachillerato popular, a otro que venía de hacer talleres de educación popular en la calle. Así diferentes compañeros con los que se encontró empezó a aprender que hay distintas maneras de ser maestra e incluso no es que tiene que ser maestra, sino que es una acompañante. Eso es lo que aprendió ahí, que es los maestros en su mejor momento, en su mejor cualidad, lo que son acompañantes. Solamente acompañan un proceso de aprendizaje de quienes están coincidiendo con ella o con él en ese momento. Y sobre todo aprendió mucho de el comité de madres de familia que había en esta comunidad, porque esta preparatoria comunitaria se llamaba así también porque era hecha por la comunidad. Y quienes la sostenían, quienes daban comida, casa, transporte a los maestros y quienes veían las necesidades de la escuela con las autoridades de la comunidad, eran las madres de familia de las estudiantes. Entonces, había asambleas muy seguido donde se decidían las cosas, en las cuales participaban las maestras también. Y ahí es donde aprendió bastante de cómo se organiza la comunidad para resolver una necesidad de una preparatoria. Y dentro de la preparatoria también, con el paso del tiempo, se fue modificando el plan de estudios. Ahí se siguió con materias, pero se incluyeron materias como, por ejemplo, autogestión de la preparatoria, o investigación comunitaria, o ética y filosofía, pero en manera de taller, no la historia de la filosofía europea, sino el hacerse preguntas. Entonces ahí estuvo bastante feliz, digamos. También, claro, si tuviéramos que pensar en una referencia, sería Freire, aprendiendo a educar en libertad, siendo acompañantes, dejando de pensar que los estudiantes son solamente envases a los que hay que llenar, y bien, cambiando la educación, digamos, desde dentro. Entonces, para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar o vivir alguna experiencia así, dejamos un audio. ¿Qué? ¿Un audio? ¿Por qué un audio? Sí, ¿qué es eso, un audio? Un audio es una cápsula que es una entrevista generalmente, o puede tener alguna animación, o puede tener algunas voces para que oigas una voz diferente como la mía, o una más bonita tal vez, que nos va a hablar sobre los bachilleratos populares argentinos. ¿Por qué no tenemos uno de las preparatorias de Oaxaca? Solo los argentinos, que son tan lindos y nos mandan cosas y les mandamos saludos. Bueno, ojalá les guste. ¿Qué son los bachilleratos populares argentinos? Secundarias para adultos, para jóvenes y adultos que por alguna razón no terminaron la escuela en el marco formal. Y no es que no la terminaron por su propia responsabilidad, sino que el sistema educativo en Argentina, y creo que en toda América Latina, es particularmente expulsivo. La mayoría de estos bachilleratos, el que yo estoy es de esos, tiene una orientación en cooperativismo y en, digamos, economía social. Hay muchos bachilleratos diferentes. Hay diferencias tanto de orden organizativo como también político. Hay distintas posturas con respecto a cuál es el objetivo de un bachillerato popular. Hay bachilleratos orientados en desarrollo de las comunidades, hay otros orientados en comunicación y se forman en medios comunitarios, otros en cooperativismo, algunos en arte, y van creciendo, se va diversificando mucho. Ahora, desde hace un año, existe un bachillerato llevado adelante por profesores y estudiantes lesbianas, gays y trans, principalmente trans y travestis. ¿Cómo nacen o quién los impulsa? Todos son impulsados por organizaciones sociales de distintos tipos. Algunos por Fábricas Recuperadas, que fue una experiencia a partir de la crisis del 2001 en Argentina, que muchos trabajadores tomaron las fábricas y las convirtieron en cooperativas, y ahí empezaron algunos bachilleratos populares. También hay uno que empezó hace poco en una facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Otro que empezó en el Instituto Nacional de Desarrollo Tecnológico, lo cual ya tiene otra relación con el Estado porque está en un edificio del Estado. Es muy diverso. ¿Cómo se sostienen? Nosotros no queremos que nos den dinero como organización, porque eso sería justamente tapar un bache del Estado, que de hecho es la crítica de los sindicatos docentes, digamos, de algunos, diciendo: ustedes, en lugar de luchar por la educación pública, desde dentro de la educación pública están generando una alternativa que hace que no se note que el Estado debería, como Estado, porque también hay una matriz muy estatalista en Argentina, ¿no?, que el Estado debería garantizar el acceso de todos a la educación y no por fuera como lo hacen ustedes. Pero lo que nosotros consideramos son dos cosas. Por un lado, que el Estado no lo está haciendo, digamos, no lo va a querer hacer de esta manera. Y además, o sea, que hay que generar alternativas, pero que el Estado sí tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, o al menos dice hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tiene que garantizar el derecho a la educación, tiene que garantizar que existan, por ejemplo, estos bachilleratos populares. Ahora, la idea no es que nos den una cantidad de dinero que la distribuyamos, sino que también, haciéndonos eco de la tradición obrerista, por decirlo de alguna manera, exigimos que el Estado nos reconozca como trabajadores de la educación. Y por lo tanto, no es que solamente da un dinero, sino que nos paga un salario a los docentes. Bueno, debería pagarle un salario a los docentes como trabajadores de la educación. Pero no nos vamos a quedar con el salario, porque no estamos de acuerdo con que nosotros, que somos militantes de ese espacio de la organización, cobremos un salario y otro que está en comunicación no cobre un salario, ¿no? Como, o sea, consideramos que son tareas equivalentes. Por eso lo más probable es que la aportemos a la organización. En ese sentido, creo que es importante, porque es muy distinto a la idea de que pasa mucho en México, de que el Estado baje recursos a una organización. O sea, no es así. Y la escuela en sí no recibe ningún tipo de apoyo, que es otra demanda también. Pero lo que sí conseguimos fue que los estudiantes reciban una beca anual, que es un dinero que está para cubrir los materiales, más que nada, ¿no?, de estudio y los viáticos. Y algo muy interesante que surgió este año en el bachillerato donde estoy, que me llena de orgullo, es que los estudiantes propusieron, algunos, pero lo propusieron a todos porque tienen asambleas propias, armar una cooperadora en la que, con parte del dinero de la beca, los que puedan, porque muchos, digamos, lo necesitan realmente y lo ocupan, pero otros pueden disponer de parte de ese dinero para, por ejemplo, cubrir los gastos de fotocopias y un montón de cosas que nosotros los docentes pagamos de nuestro bolsillo. Porque el local en el que estamos es un local que rentamos con toda la organización, donde se hacen muchas actividades, todo el espacio de niños, un espacio de salud. Así que yo, como militante, hago mi aporte mensual a la organización. ¿Cómo se aprende dentro de los bachis? La convivencia entre estudiantes quizás de 18 años y estudiantes de 60, gente que estuvo presa y gente que nació en una familia de clase media y simplemente, como por rebeldía, entre comillas, por no encajar en los márgenes de una escuela tradicional, no logró seguir, se encuentran y encuentran puntos en común y hasta deciden construir algo juntos, ¿no? En ese sentido, creo que el aprendizaje que se llevan la gran mayoría es de por sí una victoria. ¿Qué opinas de que en los bachilleratos populares se otorguen títulos oficiales? El título es una herramienta, digamos, como un cuchillo, ¿no? Y el cuchillo uno lo puede usar para matar a una persona, para cortar la comida o como adorno, si quiere. La sociedad en la que vivimos está de determinada manera, ¿no? Así como dice Freire, ¿no? Las cosas no son así, sino que están así. Hoy en día están así. Y Es cierto que mientras pensamos cómo cambiarlo, quizás también haya que sobrevivir. Y en ese sentido, saber que el título no lo hace a uno más o menos persona, pero que sí lo habilita a disputar ciertos espacios en los que de por sí ya va, gente va a ver, ¿no? O sea, gente que consiga ese trabajo que no conseguí yo, que tengo conciencia de clase, de lo que sea, bueno, va a ver. Entonces, me parece que el problema no es el título en sí, se puede discutir, pero creo que el problema no está en el título, sino en qué valor le damos al título. Ese título, para mí, democratiza. Porque si no, siento que le sigue cerrando la puerta en la cara a las mismas personas. Y que, por eso, creo que el título es tan importante. Y también vuelvo al principio, si no fuera por el título, no se inscribiría nadie. Yo apuesto a que, con o sin título, un estudiante que sale del bachillerato popular pueda tener su cooperativa. Y no porque no tenga el título va a darle más importancia a la cooperativa. Creo que eso es cerrar oportunidades. Que además, si nos ponemos en abogados del diablo, nosotros sí tuvimos, ¿no? Los docentes, porque todos los docentes somos o estudiantes universitarios o... Hoy en día, ¿no? La idea no es que lo seamos, y de hecho hay muchos estudiantes que se convierten en docentes de bachillerato popular, lo cual también está buenísimo. Algunas experiencias de las y los estudiantes que nos hablen de los retos actuales de esos espacios. No todo lo que en la teoría nos cierra en la práctica es tan fácil. Y es que la idea es, por ejemplo, con esta orientación en cooperativismo, ni siquiera esperar al último año para que empiece una cooperativa, sino ya desde el principio. Tuvimos la experiencia desde el año pasado de una cooperativa de la organización a la que se sumaron varios estudiantes. La verdad es que la cooperativa funcionó muy mal. Y tuvimos incluso una estudiante que es muy comprometida y muy... soñadora también, que renunció a su trabajo para entrar a la cooperativa. Y la cooperativa funcionó pésimo y nunca se pudieron poner de acuerdo y el dinero nunca alcanzaba porque no sabían cómo hacer. Y es una mujer que tiene 4 hijos. Y hay que ver cómo también desde la escuela, en la que el cooperativismo parece lo mejor del mundo, le damos una respuesta a una persona que no está pudiendo mantener su vida cotidiana económicamente porque la cooperativa no funcionó. Y ahí es cuando entran todas estas cosas que digo, bueno, tener el título secundario quizás le permite saber que tienes alternativa y usarla en el caso de que la necesite. Si, digamos, si apuntamos a otra cosa. Sí, creo que los momentos, si pienso así como en momentos emocionantes o cuando dije, qué bueno lo que estamos haciendo, fue por ejemplo las clases en las que hicimos juegos y ejercicios prácticos sobre la plusvalía, ¿no? Como cuando de golpe decían, ¡ah, pero nos están recagando! Está buenísimo ese audio, che, está buenísimo. La radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz, ¡escúchela! Bien, ahí escuchamos estos compañeros, compañeras argentinas hablándonos sobre los bachilleratos comunitarios de Argentina, bachilleratos populares, porque allá se llaman bachilleratos populares, cómo funcionan, y bueno, la verdad que sí son una gran experiencia. Cada uno también tiene sus particularidades, pero sí, digamos que es una buena alternativa dentro de la educación. ¿Y luego qué pasó con la maestra? ¿Se quedó ahí en esa prepa comunitaria? ¿Se hizo viejita? ¿Tuvo hijitos? ¿O qué pasó con la maestra comunitaria? Ah, muy bien. Estamos en el mitote haciendo este viaje por la historia de una maestra que dijimos empezó en una preparatoria común y corriente, después pasó a una preparatoria comunitaria, de común a comunitaria, viene un gran salto. Y después... Ajá, y es lo que vamos a contar ahora. Después pasó ahí 2 años aprendiendo muchísimo, se encariñó muchísimo con las personas. Pero... ¡Ay, siempre hay un pero! Así es. Llegó el peine, salió el peine. Pues, ¿qué pasó? Que de repente vio que todo era lindo dentro de la escuela... Se había hecho más amiga de las estudiantes que maestra, compartían muchísimo, pero llegó el momento de la graduación. ¡Boom! ¡Boom la graduación! Y entonces se preguntó, ¿y después estas hermosas amigas que he hecho, qué van a hacer? ¿En dónde van a encontrar un lugar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de sus vidas? Han aprendido cosas hermosas, han aprendido a ser grandes personas, seguramente tienen más creatividad, seguramente podrán resolver mejor algunas cosas, habrán aprendido algo, ojalá. Pero, ¿qué van a hacer? Y entonces los últimos meses empezó ella a no saber qué hacer. Y se encontró con un libro que le cambió la vida. ¡Pum! Le cambió la vida. ¿Cómo le cambió la vida? Tenía mucho dinero adentro el libro. Tenía un príncipe. Tenía un príncipe. No era un cuento de un príncipe y una princesa que se matrimonian y ya. No. Ese libro era La Sociedad Desescolarizada de Iván Illich. ¿Qué? La Sociedad Desescolarizada de Iván Illich. ¿Ves qué? Así, desescolarizada, o sea que sin escuela. Y entonces dijo, boom, tengo, no solamente mi problema es qué van a hacer después, sino si acaso yo voy a estar solamente dentro de este espacio, acompañando gente, haciendo la vida muy linda, pensando solamente en los demás, dando todo mi tiempo a los demás, porque ya mis sueños son sus sueños y sus sueños son mis sueños, o sea que me olvidé un poco de mí para ser la mejor maestra del mundo. Entonces tenía una gran crisis esta maestra comunitaria y este libro le explicó bastante bien qué es lo que le estaba pasando. Y lo que le estaba pasando es lo que le pasa a muchos maestros y maestras del mundo, que hacen todo, dan todo y se dan cuenta que no es suficiente, se cansan, al final tienen que, por más hermosa que sea la escuela, tienen que pasar por un filtro de calificaciones, tienen que preparar a la gente, aunque no quieran, aunque solo quieran acompañar, tienen que preparar a sus estudiantes para un mundo capitalista. Y es eso, la educación, por más hermosa que sea, si es dentro de una escuela, sigue favoreciendo a un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque sigue siendo un eslabón entre otros, y después de la preparatoria sigue la universidad, después de la universidad sigue el trabajo. Pero lo que estamos viendo ahora es que un diploma de una preparatoria ni de una universidad es suficiente para tener un trabajo. Hay menos gente con trabajo y más con diplomas trabajando en un taxi, por ejemplo. Entonces la educación no está siendo suficiente, las escuelas no están siendo suficientes, la educación universal no es posible. Y entonces este libro de La Sociedad Desescolarizada de Iván Illich lo que hace es primero una gran y profunda radiografía de la educación que explica bastante bien todas sus ramificaciones, hace una gran crítica al sistema de educación actual que podríamos nombrar como un sistema de educación capitalista y patriarcal, porque tiene una jerarquía, porque se basa en competencias, porque nos enseña a ser individuos, es decir, individuales, a pensar solamente en lo que será bien para nosotros, que tenemos que ser los mejores, que vamos a cambiar el mundo, pero solos, no con los otros. Y entonces, después de hacer esta crítica, al final nos presenta también una serie de propuestas que sería bueno comentar para quienes no lo han leído. Bueno, y estas propuestas, primero dice, se puede aprender sin escuelas, pero con otra gente. O sea, buscar compañeros de aprendizaje. Sí. Es decir, si tú quieres aprender algo, buscas a alguien que lo sabe para que te lo enseñe. Esa sería una opción. Otra opción sería, tú quieres aprender algo, buscas a alguien que también lo quiere aprender y entonces tienen lo que sería clases, pero serían encuentros en los que aprenden juntos esa cosa. Otra propuesta que hace Iván Illich es sacar los materiales de aprendizaje tan chingones que se han hecho en estas escuelas tan chingonas, porque hay unas escuelas muy lindas ahora, sacarlos de ese espacio y ponerlos libres en un espacio que no sea una escuela. Poner cosas en un parque, poner libros en un parque, dejar libros en el metro, que ahora vemos, ¿no? Claro que se han retomado cosas de estas como una biblioteca ambulante. Es decir, que dejemos de pensar en el aprendizaje como una cosa que solamente se encuentra dentro de la escuela. También habla de cómo pueden ser estos maestros, porque dice que hay personas que sí tienen en su interior una necesidad, lo que se podría llamar una vocación o unas ganas de enseñar. Entonces, lo primero que piensan los maestros y las maestras cuando se les habla de que no haya escuelas es, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, pues lo que dice él es, pueden enseñar en su casa, pueden enseñar en un parque, pueden en un café, en donde sea. Entonces, por ejemplo, en un café podrían tener una cita con alguien al que le van a enseñar algo en un café. Y él incluso va más allá y dice, podría haber lo que se llama bonos educativos y bueno, ahí a quien le interese puede ver esas opciones, ¿no? Pero lo que hace más importante es despertarnos la imaginación, abrirnos la inspiración para ver el aprendizaje más allá de la educación. ¿Cómo? ¿Que no es lo mismo aprendizaje y educación? No, no es lo mismo. Siguiendo Iván Illich, no es lo mismo, porque la educación en este momento es algo que está tomado, digámoslo así, por la escuela y por la sociedad escolarizada, y se ha convertido en un derecho, en una necesidad, en un derecho que se le pide al Estado. En cambio, el aprendizaje es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Aprendemos todos los días, en todos los momentos, con todas las personas. Podemos aprender de nuestra madre. Desde que fuimos bebés, desde que nacimos, aprendimos de nuestra madre sobre todo. Podemos aprender de nuestros abuelos, podemos aprender de los mayores, podemos aprender de los niños, de las niñas, podemos aprender de nuestros compañeros, de gente de nuestra edad, podemos aprender en la calle, podemos aprender en un viaje, podemos aprender en un espacio en que nos encontramos para hacer algo que nunca hicimos, podemos aprender haciendo la radio, escuchando la radio. Es decir, aprendemos en todos momentos, de cualquier forma, con cualquier persona. Algo así, gracias Iván Illich, donde quiera que estés. Y bueno, entonces, ¿qué pasó con esa maestra después de que leyó ese libro? Eso es lo que vamos a escuchar después de esta cancioncita. Palabras con fe, poder pintar palomas de paz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. ¡Ay, ya! Pero ven, ven, ven, ven, ven, a llevarme a mí. ¿A mí? Bueno, bueno, bueno, regresamos al mitote donde estamos haciendo este viaje por la historia de la maestra. ¿Qué pasó de ser? A ver si lo digo bien. Pasó de ser una maestra común a ser una maestra comunitaria. Y ahí nos quedamos en el momento del crack de esta maestra comunitaria, porque según nos contaron en el coso pasado, se encontró el libro de la sociedad desescolarizada de Iván Illich y craqueó. Pum, catapum, pum, pum. Pum, chin, chin. Tenanana, tenen, ten, ten. ¿Cómo iba eso? Bueno, para quien se acordó, ahí un saludo, ¿verdad? Y entonces leyó esto y dijo, ¡ah! O sea que puedo ser una maestra libre. ¿Una maestra qué? Una maestra libre. No tengo que estar dentro de una escuela ni dentro de un salón de clases. ¡Wow! Y ahí, como dijimos, le cambió la vida y se le abrió el mundo, le salieron alas y empezó a volar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y para quienes estén escuchando esto, es posible ser una maestra libre. ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Y entonces qué hizo como maestra libre? Entonces dijo, bueno, está bien, puedo ser una maestra libre, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y se fue buscando cómo empezar y se encontró con un lugar que se llama la Universidad de la Tierra en Oaxaca. La Universidad de la Tierra en Oaxaca. Ok. ¿Y qué es la Universidad de la Tierra? Bueno, la Universidad de la Tierra es un espacio libre de aprendizaje. Ah, perfecto para una maestra libre. Ah, perfecto. Y también hay estudiantes libres, así es. La libertad es para todos y todas. Entonces, bueno, es difícil de explicar qué es la Universidad de la Tierra para quienes no la han vivido, porque es libre. Es tan libre que cada quien tiene una experiencia distinta dentro de este que yo llamaría un espacio de posibilidades. Así nomás. Pero tenemos un pequeño audio donde algunos que pasaron por ahí ya hace varios años cuentan para ellos qué es la Universidad de la Tierra. Así que vamos a escucharlo. Bueno, lo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que a veces me cuesta más trabajo cuando quiero hablar de la Unitierra? Porque, no sé, como que para mí la experiencia en la Unitierra ha sido bien personal, ¿no? Más como espiritual, ¿no? Yo siento que me he hecho grande como persona, como gente, pues, aparte. Encontré como el espacio, ¿no? De poder hacer cosas y encontrar personas también que están como con intereses afines a los que yo creía, ¿no? preocupes de entrar por acá. He aprendido a tener un poco más de disciplina, autodisciplina, porque aquí aprendo por mí mismo, exploro el mundo a través de mí mismo, descubro las cosas tocándolas, palpándolas. La Unitierra para mí, pues es la razón por la que estoy en Oaxaca. O sea, me vine de Guatemala pensando que iba a encontrar un espacio un poco diferente de aprendizaje para conocer gente que está haciendo cosas pues diferentes y que vienen a compartirlas a un espacio abierto. Yo diría que es un espacio para el aprendizaje, un espacio libre para el aprendizaje, invertir la pirámide institucional de la educación, que sea quien busca el conocimiento, que busca información adecuada, quien tenga el control del aprendizaje. Y esto nos ha llevado a establecer una relación horizontal entre quienes aprenden y quienes comparten el conocimiento. Pues cuando me preguntan qué es la Unitierra, pues digo que es más como, no es tanto como una escuela, sino más bien es como algo más alternativo, donde podemos aprender e intercambiar cosas, ¿no? Y aprendizajes con otros, con otras personas que también buscan casi lo mismo o tienen el mismo interés o cosas así. Los y las jóvenes, naturalmente, puedan aprender en libertad lo que se les dé la gana. Pero para que esto sea posible, para que puedan usar esa libertad de una manera sensata, nosotros sentimos que lo más importante es crear un ambiente de amistad. No se trata de que todos sean amigos con todos, sino que quienes llegan ahí puedan realmente tener una relación amistosa, horizontal, con todas las gentes con las que van a aprender o con los que están aprendiendo junto con ellos. Regresamos en este viaje por la historia de la maestra que ahora en este momento está siendo una maestra libre. Entonces ahí como escuchamos a estos compas y compas, la Universidad de la Tierra es un espacio donde se puede encontrar a otras personas para aprender juntos, más o menos así. Es un espacio horizontal, es algo que también nos dijeron, es un espacio libre, también lo dijeron. Y sobre todo, yo diría donde se aprende haciendo. Se aprende haciendo y uno se da cuenta que todos y todas somos maestros. Y todas somos compañeras de aprendizaje. Las actividades que se hacen normalmente son seminarios. Estos son diálogos o círculos o mesas redondas donde se habla sobre un tema que puede ser la vida diaria, que puede ser el problema de una comunidad, que puede ser una noticia, que puede ser una lectura, algo personal también. Se comparte, se discute, se reflexiona y a través de todo este diálogo se crea conocimiento colectivo. Eso para decirlo en palabras inspiradoras, ¿no? Pero si lo decimos tal cual es, pues se aprende platicando, se aprende compartiendo. Y bueno, ahí esta maestra libre se convirtió en estudiante libre, se convirtió en las dos cosas al mismo tiempo. Y sobre todo se encontró con gente igual a ella. Y eso fue hermoso. Con compañeros y compañeras con las que empezó a aprender muchísimas cosas muy rápido. Empezó a aprender sobre el sistema patriarcal, el mundo patriarcal, el mundo, hacer reflexiones sobre el mundo en el que vivimos. Y después de hacer todas estas reflexiones, todas estas, encontrar todos estos puntos negros también, empezaron juntos a construir, a hacer. hacer, a crear lo que sí quieren. Y entonces se dio cuenta que no solamente basta con ser maestra o con ser estudiante, sino que hay que comer, ¿verdad? Y por eso los maestros pues enseñan y les pagan para comer. Pero una maestra libre pues no le van a pagar. Entonces, con sus compañeros que encontró ahí, crearon una cooperativa. ¿Una qué? Una cooperativa, que quiere decir un trabajo colectivo donde no hay patrón, donde se hace lo que todos deciden en asambleas, donde el dinero se reparte para todos y bueno, donde generalmente cada cooperativa tiene sus condiciones y particularidades. Pero entonces esta cooperativa le permitió mantenerse, le permitió seguir aprendiendo, seguir enseñando y pues seguir viviendo. Entonces este aprender haciendo del que hablábamos con la Universidad de la Tierra se convirtió en realidad con la cooperativa. Primero empezó con una cooperativa de libros y después se fue a formar con otras compañeras que encontró ahí mismo una cooperativa de brujas y brujos que hacen medicina natural. Que no le llamaron cooperativa sino colectiva, pero digamos que más o menos funciona de la misma manera. Fue también aprender haciendo junto con otras personas. Y algo también muy lindo que conoció dentro de estos, en este tiempo, fue a las comunidades zapatistas, de las que la Universidad de la Tierra tiene mucha inspiración, así como de Iván Illich. Y estas cooperativas, estos trabajos colectivos, también tienen influencia de la manera en la que se hacen las cosas en las comunidades zapatistas. Que bueno, pues fue bastante importante también para esta maestra. ¿Cuál maestra? ¿Y de qué maestra estás hablando? Bien, pues para los que se acaban de integrar a este mitote radioactivo, estamos contando, haciendo un viaje por la historia de una maestra. Una maestra que empezó siendo una maestra común, después fue una maestra comunitaria, después una maestra libre, y ahí vamos. Esta maestra libre tiene en la Unitierra, gracias a la Unitierra y a compañeros que conoció ahí, conoció también a las comunidades zapatistas en la escuelita. La escuelita, pero dijiste que el aprendizaje era fuera de la escuela. ¿Por qué esta maestra se fue a una escuelita? Oh, buena pregunta. Buena pregunta. Pues resulta que los zapatistas y las zapatistas se inventaron una cosa muy hermosa que le podríamos llamar de otra forma, que le podríamos decir compartencia, convivencia entre compañeros, ¿por qué no? Pero decidieron llamarle la escuelita. Entonces no es una grande escuela como las escuelas capitalistas y patriarcales, sino una escuela pequeñita, muy pequeñita, lo cual tiene una onda de humildad, por así decirlo. Y esta escuelita no tiene nada que ver con las escuelotas capitalistas que no nos gustan. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Porque no tiene un currículum universal como el de las escuelas capitalistas, para empezar. No nos enseñaron nada de lo que nos enseñan en esas escuelas. No ocurre dentro de un espacio cerrado. Y sobre todo, no pone calificaciones. Pero sí deja tarea. Ah, oh, sí, sí deja tarea. Y sí, tiene un examen. Así tiene un examen. Bueno, pues esta escuelita fue muy importante para esta maestrita. Porque conoció otra manera de aprender, que es compartiendo con los pueblos, aprendiendo de los pueblos, aprendiendo juntos, junto con los pueblos, no de los pueblos. pudo sentir, escuchar, ver, experimentar cómo es que se vive otro mundo, cómo es posible otro mundo, cómo no es un ideal imposible ese otro mundo que sí queremos. Como dicen los zapatistas, aprendió más en la práctica y menos en la teoría. Aprendió más de lo que hacen, de lo que hacen, y se rió mucho con lo que dicen, porque son genios y genias los zapatistas. Y bueno, pues lo que dicen, ¿no? Es aprendemos juntos, aprendemos en colectivo, creamos nuestra escuela autónoma, creamos nuestros hospitales, creamos todo esto, trabajando cada día, ¿no? Entonces algo que aprendió es que es un trabajo de cada día. Y el aprendizaje es eso, es un trabajo de cada día. Y es en la convivencia y es en la compartencia. Y somos maestros y estudiantes cada día y en cada momento. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde, tiritaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa, a mí me contó que un amigo mío, mío, mío, era profesor, profesor. ¡Niños! ¡Niños! ¡Niños, al aula! ¡Al aula! ¡Al aula! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde, tiritaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa a mí me contó que un amigo mío, mío, mío era leñador, leñador. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde, tiritaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa a mí me contó que un amigo mío, mío, mío manejaba un camión, un camión. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde, tiritaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa a mí me contó que un amigo mío, mío, mío volaba en avión, en avión. Uf, grande mochila lleva la maestra, ¿eh? Mucho aprendizaje lleva ya hasta este momento. Es verdad, ha aprendido bastante en este tiempo. Empezó siendo una maestra común, después maestra comunitaria, después maestra libre. Y bueno, después de maestra libre, ¿qué sigue? El paraíso, yo no sé. Pero esta maestra libre, pues lo que hace siendo libre es yendo a aprender de la escuela. Entonces es una maestra que aprende de los pueblos, digámoslo así, de la naturaleza, de la organización y de los y las compañeras. Entonces se convierte en compañera, exacto. En la escuelita aprendió que pasó de ser maestra a ser compañera. Bien, ¿eh? Bien, bien. Y después... bueno, después de la escuelita, siguió participando con la Universidad de la Tierra, con la colectiva de Brujoas. Siguió aprendiendo, siguió compartiendo en ese espacio de la Tierra. Hasta que de repente, ¡pum! ¿Qué pasó? Otro pum, otra crisis, la pobre maestra no para. No para. Entonces, bueno, se dio cuenta que quería salir de un espacio concreto, que quería experimentar la libertad de aprender y enseñar fuera de un espacio. ¡Chas! ¿Y a dónde se fue? Bueno, pues ahora esa maestra está viajando. Así es, está viajando, está tratando de enseñar y aprender en el viaje. ¡Plam! ¿Qué aprendí? ¿En el viaje? ¿Le ha pasado algo? ¿Está bien? ¿Duerme bien? Sí. Apenas va empezando el viaje, pero ya se va dando cuenta que el aprendizaje es la vida. Que la vida es aprender. Entonces, en cualquier momento es el momento perfecto para aprender y para enseñar. Si tú vas en el carro, en una carretera, con gente que no conoces, ahí es un buen momento para aprender. Ellos son los maestros, algo te tienen que enseñar. O tal vez ellos son los estudiantes y tú algo tienes que enseñar. Y así podría contar que en uno de estos viajes por carretera, con gente que no conocía, o sea, que vamos de ride, más o menos, un ride bastante organizado, empezamos a hacer una discusión sobre la educación y... claro que la maestra comparte el libro de Iván Ilich, La sociedad que se escolarizaba, ¿por qué no? Y se hace una gran discusión sobre la profesionalización. Estas personas empiezan a decir que no es posible la vida sin la profesionalización, sin las competencias, sin la especialización. ¡Boom! Se pone caliente el ambiente, pero después de un momento de silencio, donde que en el carro... se vale. Estas personas dicen, bueno, sí, préstanos el libro, lo vamos a leer, lo vamos a reflexionar y vamos a ver, pues, qué onda. Me parece una buena clase, ¿no? Me parece un buen momento de aprendizaje. Chingón, diría yo. Y así como este, está teniendo muchos momentos de aprendizaje esta maestra. Está aprendiendo mucho también sobre ella misma, mucho sobre los demás. Está aprendiendo a ver, a sentir, a vivir el aprendizaje de cada día, el aprendizaje cotidiano. Vivir aprendiendo y aprender viviendo. Y bueno, más o menos ahí va, pues a lo mejor en un tiempo más esta maestra nos compartirá más historias. Esta maestra andante, así es, pasó de ser maestra libre a ser maestra andante, todavía libre. Ay, ya se acabó la historia. Bueno, más o menos, en otro programa podemos seguir, seguramente, pero más o menos aquí va la historia de esta maestra que, repasando, comenzó maestra común, después maestra comunitaria, después maestra libre, después maestra andante. ¡Órale! ¡Órale! Y bueno, pues ahí quedó este viaje por la historia de la maestra que ahora está de viaje. Lo escucha usted por El Mitote, por Radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz. Y díganos qué le pareció, cuéntenos ahí por Facebook si le gustó o no, o más o menos, o si tiene alguna pregunta sobre la historia de esta maestrita viajerita. Y un saludo a todas y todas aquellas que conocieron en algún momento de sus vidas a esta maestra bien loquita. Nos escuchamos a la próxima. Nos escuchamos a la próxima. ¿Y qué estás viendo en tu computadora? Dime, ¿qué estás haciendo en tu computadora? Dime. Nos escuchamos a la próxima por el mismo canal. Bye. Chao. ¿Y la poesía? Ah, sí, es claramente porque usted lo pidió, la poesía mitotástica fantastiquera. No nos podemos ir del mitote sin una linda e improvisada poesía. Así que ahí vamos. Déjese caer. Déjese caer o déjelas caer, cómo no. Es bonito no tener casa. Somos tortugas, caracoles, insectos. Es el momento perfecto. Somos maestros, compañeros, estudiantes eternos. Somos maestras, compañeras, estudiantes eternas. ¿Cómo se aprende a hablar en otro idioma? No tengo la menor idea, pero lo estoy hablando. No puedo explicar o traducir cada palabra, pero logro entender y reír o llorar. Sobre todo sentir. Me gusta gritar. Es hermoso ver y escuchar. ¿Y qué seríamos sin saber escribir ninguna lengua? Haríamos dibujos. ¿Haríamos dibujos? Sí, haríamos dibujos. ¿Y si no entendemos los dibujos? Inventamos. Faltaba más. La vida es un viaje. El viaje es la vida. Todo fue como tenía que ser. Todo es como debe de ser. Todo es perfecto. Vivimos la muerte de las idealizaciones al futuro. Tenemos un regalo de sanación. Muchos choques, pero mucho aprendizaje. Aceptar a los otros y las otras es aceptarnos a nosotras mismas. ¿Pero ya aprendiste a hablar un poco? Sí, pero no es solamente aprender un idioma, es aprender todo, otra forma de ser, de comportarse, de reaccionar, de relacionarse, de comunicarse. Es aprender todo el tiempo, todo. Pero hay que dejarse ir. Hay que dejarse ir en las palabras y la imaginación. Sin detenerse. Sin detenerse a revisar lo que se dijo. Sin inseguridad. Con ganas, con muchas ganas de llegar al final. Pues las palabras están ahí, listas para salir. Hay que jugar y reír. ¿Y qué es la vida? Una letra, una palabra, una canción. Aprender a cambiar. ¿Y de ahí? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en este viaje? Bueno, pues ¿qué es hoy? Que la vida es hoy. No el cuando te vas, no el cuando te vas o lo que vas a hacer mañana. Es el dulce que tienes en la boca. Es el piquete de mosquito que tienes bajo la nalga. Es el centro de la reunión. No es el boleto de avión que quieres comprar. No es el recuerdo que no te quiere abandonar. No es el más allá, sino el más acá. Es hoy, es hoy, es solo hoy. O quizás mañana. ¿Y algún cuento que contarnos? ¿Alguna poesía bonita que hayas escrito en tu viaje? Bueno, sí, tal vez. Podría inventar campos de girasoles con pasadizos hechos de uvas y hongos frescos. Bosques vivos enredados al sol y enraizados en la tierra. Cactus que hablan, nubes que tocan, amigos que aman. Podría crear personajes increíbles, salidos de aquí y allá, yendo y viniendo, enseñando, aprendiendo, cerrando las puertas, abriendo las manos, de todos tamaños y colores, con todas las complejidades posibles, salvajes, puras, frías, encendidas. Podría tal vez, pero no esta vez, porque todo lo que veo es hermoso como es. Y ahora sí, hasta la próxima, mitotitos. Buenas, estamos emitiendo a los Tinguitas en la radio. Mapa Umbe, Mapa Umbe. Y comenzamos con una noticia del orden local. En el día de ayer fueron sorprendidos en una chacarita los señores Gustavo, César, Gerardo y Daniel, acompañados de la señora Norma, Claudia y Maru, así como la familia Rasposoria completita, que a pesar de ser toda gente grande, danzaban descontroladamente al ritmo de nada, nada canto. Para de tocar. pa'hue mate yo ye. Escuchen esto. Toma el tongo, tongo. Es sapo. Leche. Bueno, normalmente hacen una leche. Si vos cantás, es sapo. Llave izquierdo no hay, hay superior e inferior. A menos que te pongas así. Pero el izquierdo así es el otro. Plumas al saca. Plumas al saca. Papagayo. Hola. Plumas al saca. Entonces, Pepe, no sabía. ¿Quieres que cante mi cuadrilo? Plumas al saca. ¿De la avestruz? Pluma, entonces, salsa, cata, tata, entonces, entonces, diciendo, Pepe, ¿no? Entonces, pluma, salsa, cata, tata, tata, tata, entonces, Pepe, no sabía. Vamos a cantar con cocodrilo, ¿eh? Pepe, no sabía. Y el rápido, entonces, entonces, Pepe, no sabía. Entonces, Pepe, no sabía. Sí, tongo, tongo, sí, dale, tongo, tongo. ¿Querés? Coro. ¿Querés cocodrilo? Me hartaron, ¿saben? Solo que quiero que sepan. Y va de nuevo. Y van de nuevo.